antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lizzo es elegida como la artista del año. La prestigiosa revista Time señaló a la estadounidense, quien obtuvo la mayor cantidad de nominaciones en los Grammy, como la Entertainer del 2019. De la oriunda de la ciudad de Detroit, destacaron su sonido implacablemente positivo y pegajoso. Sus letras son divertidas, atrevidas y vulnerables, y hace que te conviertas en tu propio fan. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.